tus palabras y mi aliento. Inventamos las caricias, entregándonos sin prisa, y creamos un concierto con miradas y silencio. Nos amamos sin secretos, solo en el universo, solo en el universo, solo en el universo, solo en el universo, solo en el universo. Te acercas muy despacio, me miras sin tocarme, y yo siento tus manos jugando a desnudarme, y el calor nos sofoca, las ganas se desbocan, y no hay mejor poema que tu boca en mi boca. Solo sé en el universo, solo sé. Oh.